Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa Opinión. Hoy día lunes, nuevamente les saluda y le da la bienvenida a Richard Bringas, conductor del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Bien, el día de ayer, en la noche, se inauguró en el Museo de la Nación, en la ciudad de Lima, nuestra capital, el 40 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, la cual ha congregado a numerosos cancilleres y representantes de los 33 países miembros de la agrupación americana, con miras a fortalecer la integración regional y a proponer nuevos temas de discusión en la agenda política. En esta oportunidad, el lema de la Asamblea es paz, seguridad y cooperación, la cual grafica el sentido de la reunión de la OEA durante este año. Esta reunión busca como principal objetivo limitar el armamentismo en nuestra región, la cual se ha visto acrecentado en los últimos tiempos. Al cederse de esta manera ante el enemigo de la pobreza al momento de comprar armas. Eso ha sido enfatizado por el presidente de la República, el señor Alan García, en su discurso de inauguración ante el secretario general del organismo interamericano, el señor Miguel Insulza. García, entre otras cosas, ha enfatizado que el concepto de paz, seguridad y cooperación es un concepto que abarca los principales problemas de Latinoamérica, tales como el narcotráfico, el crimen organizado, la seguridad pública y el desarrollo, así como la defensa y el armamentismo. Pero sobre todo, y en esto último, ha enfatizado bastante el presidente, citó que en los últimos 5 años en Latinoamérica se han gastado unos 25 mil millones de dólares en armas y material bélico, lo que fácilmente pudo haber sido invertido en brindar, por ejemplo, agua potable a la gente más pobre de la región. El presidente, a propósito de esto, ha planteado una profunda reflexión al respecto a los representantes de los países miembros de la OEA en la reunión que se está llevando a cabo, puesto que ahora Latinoamérica se alista a gastar unos 35 mil millones de dólares más en armas, dinero que fácilmente se podría invertir en brindarle una mejor educación a las poblaciones menos favorecidas. Con ese motivo, nuestro país ha promovido un proyecto de declaración, la cual gira en torno a la preocupación de algunos países miembros ante lo que se considera un excesivo armamentismo en la región y una exagerada asignación de recursos al gasto militar que fácilmente podrían destinarse al desarrollo de la educación, sobre todo, y de servicios entre los pueblos de Latinoamérica. La OEA ya ha cerrado este proyecto de declaración que va a ser aprobada el día de mañana, martes 8 de junio, y tendrá como nombre la Declaración de Lima. De aprobarse esta declaración, ojo con esto, la OEA limitará el armamentismo, así como fomentará la transparencia en la compra de armas y fomentará mayores medidas de confianza con la intención de crear un ambiente más seguro. Todos esperamos que esto así suceda, puesto que en los últimos tiempos hemos sido testigos de la carrera armamentista que ha sufrido Latinoamérica debido a los diferentes litigios limítrofes y políticos en los países, como entre tal es el caso entre nosotros con Chile o con Colombia y Ecuador, que se han visto tensionados sus relaciones y han incidido en invertir o destinar mayor dinero en gasto militar. Por otra parte, el presidente García hoy ha recibido a las 9 de la mañana a la secretaria general de Estado de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, que viene realizando una gira que está desarrollándose por todo América. Ella ha llegado acompañada por el secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, el señor Arturo Valenzuela, quien por otra parte consideró que Latinoamérica no viene sufriendo una carrera armamentista, sino todo lo contrario, cosa que parece que no estuviera muy al tanto de la política regional, cosa que es un poco, nos sorprende, debido a que Estados Unidos siempre está al tanto de lo que sucede en las cosas que se vienen desarrollando dentro y fuera de Latinoamérica. Hillary Clinton ha expresado su satisfacción de que el Perú haya crecido económicamente en los últimos años. Dijo que Estados Unidos aplaude el progreso, y esto hay que resaltarlo porque así nomás cualquier importante funcionario de los Estados Unidos puede decir. Ha dicho, por ejemplo, en este caso la señora Clinton, que Estados Unidos aplaude el progreso del Perú en materia de inclusión económica, además de reducción de la pobreza, así como de aumento de oportunidades para los peruanos que han estado rezagados por la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo. Además, la secretaria sostuvo que Perú y Estados Unidos trabajan juntos en el tema de seguridad y del medio ambiente, y también agradeció el apoyo brindado por el presidente García respecto a su mensaje de unión para Irán y Corea del Norte. Como sabemos, el país asiático viene sufriendo una tensión limítrofe entre ambas Coreas, y probablemente, Dios no la quiera, que pueda estallar un conflicto bélico en esa parte del Asia, algo que ha mantenido muy ocupado a la Casa Blanca y que ha tenido bastante incidencia y bastante influencia en la política exterior de Latinoamérica, y más aún en el Perú, donde actualmente se viene desarrollando la 40 Asamblea de la OEA. En un momento aparte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, y su similar de Chile, Alfredo Moreno, se reunieron ayer en un hotel de la capital para tocar el tema de la participación de Ecuador en el diferendo marítimo que se viene siguiendo en la Corte de La Haya. Pero luego se supo que ambos cancilleres no volverían a reunirse nuevamente mientras ellos permanezcan en Lima. Como se sabe, ellos están tratando de discutir el tema del diferendo marítimo para llegar a un acuerdo y pueda esto discutirse en la Corte de La Haya. Esto ha sido más tomado a grosso modo en la reunión de la OEA, pero no se ha tocado en detalle debido a que no es el lugar oportuno ni el momento apropiado para desarrollarse. Por otro lado, en la OEA se sigue tratando temas diferentes relacionados a la probable inclusión de los candidatos, de los nuevos representantes de los países que han sido puestos de lado, como es el caso de Honduras, cuyo presidente Zelaya, por el motivo que el problema que ha pasado en esa parte del mundo, ha tenido que verse un poco relegado de la OEA, y justamente en esta reunión se está viendo su inclusión, así como los otros temas que hemos mencionado sobre la transparencia en la compra de armas, que Chile también se ha sumado y ha dicho que va a poner todo lo mejor de sí para que esto termine en buen puerto, porque es verdad, este tipo de actividades no beneficia en nada a nuestros pueblos que están tratando de salir de la desigualdad económica, y que se está logrando, sobre todo Perú, y que no debería ser maniatado, no debería ser estropeado debido a este tipo de políticas armamentistas. Este dinero más bien debería ser, como muy bien lo ha dicho el presidente Alan García, ser invertido en obras de infraestructura, servicios de agua potable, servicios de salud, para los que menos tienen, para los que son, no han sido beneficiados con el crecimiento económico que actualmente tiene el Perú. Esperemos que esto así suceda y esperemos que la OEA trabaje en ese rumbo para que Latinoamérica se enrumbe por buen camino. Nosotros tenemos que irnos a una breve pausa y volvemos con el programa.